Se podría considerar un one hit wonder este de Soft Cell, se llama Tainted Love. Y llega para abrir esta nueva edición de Animales de Radio. Animales de Radio en la X. Hoy acompañando a Alejandro Marín y Oribe DJ con Catalina Blanco desde Unicentro, desde la Feria San Autos. Así que Cata, bienvenida a Animales de Radio. ¿Qué le podemos contar a los oyentes de la X? Además, me encanta poder saludarlos hoy en Animales de Radio. Creo que nunca había estado por acá y estamos, como lo dices, estuve en vivo desde la Feria Renault. Vamos a estar hablando del nuevo Megane E-Tech 100% electric, así que quédense conectados durante estas dos horas porque viene buena música, buena información y buenas voces, además contigo, con Alejo y con Oribe. Animales de Radio en la X. Animales de Radio con Alejandro Marín y Oribe DJ. Animales de Radio en 103.9 FM, hoy 16 de marzo, deseándoles una buena tarde, buen día, buena noche, donde sea que se encuentren. Es TikTok Time, porque hoy vamos a hablar de aquellas canciones que lograron brincar de TikTok a la fama mundial y en particular, pues obviamente, al ecosistema radial, algo que no es muy fácil de hacer, nunca lo ha sido, pero que en estas canciones puntuales lo fue. Así que, a propósito de la noticia de esta semana, mi estimado Uribe DJ, donde la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó la que sería una ley para prohibir a TikTok en caso de que la empresa dueña de esa plataforma no la quiera vender para los intereses estadounidenses, la prohibiría a más de 170 millones de usuarios. Supuestamente la Cámara de Representantes entonces ya aprobó eso, pero ahora falta que el Senado lo vuelva ley. Es el proceso siguiente. Correcto. Y luego que esté hecho ley, el presidente, que en este caso es Joe Biden, tiene que firmar eso. Él ya dijo que lo iba a firmar. Si se vuelve ley, lo firma. Claro, porque estamos en época electoral y claro, en estos momentos, Mr. Biden no solamente debe quedar bien con un electorado potencial, sino que debe arriesgar en ocasiones la popularidad dentro de ese electorado para efectos de su popularidad dentro del gobierno, que ya está bastante descuadernado por lo que uno alcanza a ver desde afuera, ¿no? Sí, lo que me parece muy interesante como de analizar es el por qué una empresa de otro lado tiene que verse obligada a vender a otro país para poder funcionar. O sea, yo no veo a una cadena de hamburguesas norteamericana vendiéndole a otro país, ¿no? Concesionar es una cosa, pero vender es un tema mucho más profundo y mucho más complicado, bajo la excusa de los Estados Unidos de que a través de TikTok los están como espiando, ¿no? Claro. Es básicamente el tema, pero pues a ver, lo mismo hace Facebook también en la China. Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Pues recuerde que el escándalo de Cambridge Analytica fue espiando a los propios ciudadanos estadounidenses y manipulándolos para lograr así la elección del presidente Donald Trump en el año 2016. De eso y de muchas cosas más vamos a hablar hoy en Animales de Radio para aquellos que están enterados del tema tecnológico y de entretenimiento de la semana, que va conectado también a una prohibición que sucedió a comienzos de 2024 de carácter musical. Arrancábamos con Peaches de Justin Bieber, una canción que yo no creo que haya sido hecha originalmente para TikTok, pero contó con un desarrollo y una promoción adecuadas para que TikTok la volviera un éxito rotundo cuando esta salió en un momento muy difícil, además, Uribe DJ, porque estábamos en mitad de pandemia cuando salió Peaches del Biebs y fue clave TikTok en la propagación de la canción, aunque como le digo, yo siento que estaba hecha también para sonar en radio fácilmente. Como la mayoría de las canciones de Justin Bieber, funciona muy bien porque aunque es de Justin Bieber, él es el colaborador. Porque esta canción hizo parte del álbum Justice. Sí, señor. Pero ahí tiene a dos personajes también que hacen una labor bien interesante en el sonido de la canción. Claro. Que son, por un lado, Daniel Caesar. Sí, señor, quien venía haciendo mucha presencia en el mundo del rhythm and blues alternativo, pero no había contado con la visibilidad comercial que un Biebs le podía dar. Pero tampoco creo que la haya aprovechado, porque no supimos más de Daniel Caesar después de Peaches, de pronto un sencillo más que estuvo por ahí rondando los listados y ya. Estoy de acuerdo. Creo que una de las razones por las cuales no sé si haya desaprovechado la oportunidad Daniel Caesar tiene que ver con que más allá de ese atractivo de pop que Justin Bieber le brindaba a Peaches, pues Caesar se mantuvo siempre en su carril, en su lugar del R&B alternativo, que en estas épocas, de todos modos, goza de una popularidad muy interesante entre ciertos públicos, en los Estados Unidos particularmente. No, yo creo que el intento de Daniel Caesar también tiene que ver con un tema muy mediático, porque él estaba tratando de salir de un tema complicado que le habían criticado mucho 2 años atrás, en 2019, con una social media influencer que se llama Julianne Goddard, que había hecho unos comentarios súper racistas, y él se puso del lado de ella. Y la comunidad afroamericana no le perdonó esa vuelta. Ajá. Y le dieron durísimo, y creo que era como un intento de ver cómo sacaban adelante a Daniel Caesar. Y el otro era Giveon, claro, que hacía parte también de esa canción. Y que ese año estaba como prioridad global de la disquera Sony Music. Giveon, que hace parte de ese grupo de artistas de R&B alternativo, parecía, al igual que Daniel Caesar, al igual que The Internet, al igual que Sid the Kid, al igual que Kali Uchis y que muchos otros representantes de ese nuevo movimiento del R&B, explotar, y no explotaron por ninguna parte, probablemente, vuelvo y le digo, porque el segmento es poderoso, se ve muy nutritivo en materia de públicos, pero no alcanza ese factor crossover que ni siquiera el mismo Justin Bieber le pudo dar, aún con ese desarrollo y esa promoción exacerbada que hicieron de la canción en TikTok. En estos días que le oía usted hablar sobre los relevos como generacionales de la música, a mí Giveon siempre me sonó como a Frank Ocean. En efecto, yo creo que estos representantes nuevos de la música intentan eso, precisamente. Intentan relevar a Frank Ocean, o por lo menos hacen parte de ese grupo de artistas que, al igual que Frank Ocean, atendieron a un público y se volvieron esenciales en su momento por su relevancia cultural, pero esa relevancia cultural nunca les dio los números masivos que un Justin Bieber sí podía dar, y que con la aparición de la canción y la multiplicidad de clips en TikTok hicieron de Peaches un éxito contundente, que de TikTok brincó a la radio, de la radio brincó a TikTok. No importa el orden de los factores, en este caso no altera el resultado. Y vamos a continuar nuestro especial hoy tiktokero con las canciones que han brincado de TikTok a radio, de radio a TikTok, tanto nuevas como clásicas, con el ejemplo perfecto de cómo se ha utilizado TikTok para convertir no solamente a una canción, sino a un artista, en una sensación generacional poderosísima, de quien hemos hablado en ocasiones anteriores y tenemos que volver a hablar, porque repito que es el ejemplar perfecto del artista tiktokero, y ese es Lil Nas X. Una canción de la que hemos hablado, que es una mezcla de country, rap, pop, y que tiene la presencia de Billy Ray Cyrus, que es una gran personalidad dentro del country, pero que hizo un trabajo muy, muy interesante en 2019, porque se lanzó a finales de 2018, y en 2019, gracias a TikTok, fue que se convirtió en una de las canciones importantes dentro de esa plataforma, y eso le ayudó muchísimo a que entrara en los listados en los Estados Unidos en unos meses más adelante, en el mismo 2019, llegando al top 20 de las canciones country en los Estados Unidos y llegando a los primeros lugares, llegando al número 1 del Hot 100, que fue un paso importante para esa canción y que, como lo hablábamos en algún momento, la recuerdo como uno de esos primeros fenómenos musicales importantes dentro de la plataforma TikTok, y que dio muchísimo de qué hablar, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Yeah, I'm gonna take my horse through the uptown road. I'm gonna... Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Y esta vez acompañándolos Alejandro Gary y Catalina Blanco desde Unicentro, con muy buena información desde San Autos en la Feria Renault, ¿no, Cata? Así es, muy buena información, un clima espectacular además para que ustedes se pasen por acá. Estamos transmitiendo en vivo desde la Feria Renault, que se llevó a cabo este fin de semana en el parqueadero de Unicentro. Usted literal llega a la puerta principal y ahí al ladito ya va a ver a toda la gente de Renault con la nueva modalidad eléctrica que ya está en Colombia. Así que si usted está en Bogotá, quiero que pase hoy por aquí por Unicentro a saludarnos. Nosotros vamos a estar aquí un buen ratico, así que lo invitamos a disfrutar del E-Tech Weekend hoy 16 de marzo y mañana 17 en el parqueadero parqueadero de Unicentro Bogotá para que puedan vivir la nueva modalidad de Renault E-Tech. Así que, Gary, aquí te espero, apenas acabes turno, te espero aquí para que hagamos estos carros. Animales de Radio, en la X. Heatwaves en Animales de Radio por la X 103.9 FM, hablando de canciones de TikTok que brincaron a la radio o se hicieron globales y se volvieron importantes en diferentes listados, en diferentes plataformas. Esta puntualmente me sorprendió muchísimo. Otra también que logra volverse un fenómeno de TikTok y que es como usted siempre lo ha contado en su programa One to Five de lunes a viernes, cuando se sienta a explicarle a la gente los fenómenos de los éxitos durmientes, de los sleeper hits, una canción que apareció por allá mediados de 2020, pudo haber sido julio, agosto de 2020, de una banda independiente cuyo impacto y resonancia comerciales eran nulos. Había estado en Bogotá como parte de la promoción de su álbum How to Be a Human Being en el Stereo Picnic de 2019 y solamente unas cuantas personas habían logrado acceder a la música de los Glass Animals. Es un fenómeno muy similar al que tuvo lugar unos años antes con Portugal the Man, cuyo álbum donde estaban canciones como Purple, Yellow, Red and Blue nunca fue un éxito y no fue sino hasta cuando Warner Music decidió hacer esta pirueta con un clásico de las Ronettes de la década de los 60 que los Portugal the Man se volvieron un éxito global con la canción Feel It Still. Lo mismo pasa con Heat Waves. La canción es un éxito que se vuelve viral por allá como en noviembre, diciembre del año 2020. Y logra, gracias a esa popularidad, incluso superar canciones tan importantes como Blinding Lights de The Weeknd, porque ya esa canción superó en semanas en el listado del Hot 100 a la canción de The Weeknd, y todo es gracias al fenómeno de TikTok. Se queda uno pensando al ver el fenómeno de Glass Animals y su canción, que es su única canción. Si también el fenómeno de TikTok hace que ciertas bandas pasen del anonimato, fama y ni más. Sí, señor. Porque son éxitos supremamente efímeros. Efímeros, correcto. A menos de que ya sea una canción que se haya consolidado hace años y que se vuelva a poner de moda, que seguramente escucharemos alguna más adelante. Ahora que usted lo menciona sobre ese tema de un nuevo One Hit Wonder como parte de las dinámicas de TikTok, no puedo evitar pensar en Tainted Love de Soft Cell, que fue la única canción verdaderamente conocida de Mark Almond y de su grupo, y que creo que es suficiente para entender ese fenómeno. Lo mismo pasa un poco con Heat Waves de Glass Animals. Tiene ese espíritu ochentero muy traído a la era de los 2020. Es una canción que sucede en la mitad de la pandemia. Tiene un video musical que en ese momento no fue tan impactante, pero que cuando uno se metía a ver, pues llamaba muchísimo la atención, porque era Bailey caminando por las calles de la ciudad de Londres mientras la gente lo filmaba desde las ventanas, y fue un ejercicio de esos comunitarios bastante escabrosos y al mismo tiempo enternecedores de cómo todos estábamos encerrados y un artista no podía salir a hacer un video musical, de manera que convocó a toda la gente de esas cuadras para que sacaran los teléfonos celulares y lo filmaran caminando por la calle y le enviaran a un correo electrónico esos videos para él después producir el video musical, que fue Heat Waves y que, repito, no fue tan importante como cuando la canción empezó a volverse una banda sonora de otras cosas que estaban pasando en TikTok, y ahí sí alcanzó ese poder global que la llevó a la radio, como suena hoy en Animales de Radio. Pero fíjese, por ejemplo, con la canción que oíamos antes de Gail, llamada ABCDEFU, que era la que sonaba antes de Heat Waves. Esa canción le dio una popularidad enorme a esta cantante llamada Gail, incluso una nominación al Grammy como canción del año, y ni más. Cierto. O sea uno diría, después de una nominación a canción del año para un artista, el mundo debería abrirse las puertas, las ventanas por toda parte a fuerza de las disqueras, promoción y una cantidad de cosas. y no volvimos a saber de Gale. Exactamente, sí, la canción se quedó ahí. Creo que Gale intentó sacar un par de cosas más y no pasó absolutamente nada, porque es que lo que sucede con esos fenómenos, y que yo creo que son muy parecidos al fenómeno de MTV, vuelvo y le menciono el caso de los 80, es que en el caso de TikTok es tan caprichosa la naturaleza viral de una canción que es imposible embotellarla. Ese rayo de inspiración que termina cautivando a toda una generación de adolescentes solamente se embotella una vez y no vuelve a pasar de la misma manera que pasó con Devo y con Whippet, ¿no? O de la misma forma que pasó con otro One Hit Wonder, cualquiera que usted pueda pensar en la década de los 80 y que fue parte de una necesidad mercantil de MTV de mantenerse al aire poniendo videos 24 horas del día, 7 días de la semana, que era algo imposible de hacer porque no había suficientes videos musicales que existieran para poder cumplir con esa premisa, por lo cual muchas bandas que nunca habrían tenido la oportunidad de ser famosas, así fuera por un día o por una sola canción, habrían tenido en otros espacios como la radio. De manera que es muy interesante porque muchas de las cosas que han pasado en TikTok a nivel viral, como ABCD EFU, sí, o como Heat Waves de Glass Animals, son similares a los éxitos que se produjeron en la década de los 80. Eran artistas que tenían carreras importantes, que estaban buscando su camino hacia la fama, le pegaban a una canción y no volvían a saber nada más de ellos. Es muy probable que TikTok vaya a determinar a futuro, en una década, dos décadas más adelante, esas canciones que definieron la década del 2020, por ejemplo. Eso es correcto, y yo creo que... Y como dice usted, muchos artistas tendrán una sola canción y ni más. Y serán nuevos clásicos. Pero quedaron ahí. Ahí están. Como es el caso de esta canción de una artista australiana que por la misma época que sucedió el fenómeno de Lil Nas X con Old Town Road apareció de la nada gracias también a la viralidad de plataformas como TikTok, Tones and I, y esto llamado Dance Monkey. As It Was, de Harry Styles, en Animales de Radio, de su álbum Harry's House, el tercer larga duración. Muy poderoso en todas las redes sociales por obvias razones, ¿no? Las Directioners. Claro, aunque creo que en el caso de As It Was hizo una buena labor en redes sociales como TikTok, pero esa canción sí creo que pudo haber arrancado con más fuerza por fuera. Y TikTok terminó dándole una fuerza adicional, ¿no? Sí. Creería yo. Estoy de acuerdo. Harry ya ha alcanzado un lugar en el estrellato del pop que va más allá de la herramienta, que va más allá del mecanismo de distribución. Aún así, como usted bien dice, As It Was sí se beneficia muchísimo de TikTok, como siento yo que le pasó a Flowers en el año 2023. Pero ya la promoción del nuevo álbum de Harry venía acompañado de un anuncio muy grande que había sido el festival de Coachella. Estaba preparándose para lanzar su línea de productos de belleza. Había logrado un éxito bien especial con canciones como Adore You y Watermelon Sugar. Entonces, creo que el trabajo que se le ha hecho a Harry va más allá de la plataforma, como dice usted. Pero sin duda alguna, Uribe DJ en TikTok se produjo y se reprodujo hasta el cansancio esa canción, al igual que Savage de Megan Thee Stallion, que yo creo que es un fenómeno natural. Ese sí es de TikTok. Sí, prácticamente de esos que son creados y fabricados para que arranquen ahí y luego mercadeados para que hagan el crossover del que hemos hablado, que pasen a la radio, pasen al streaming, a los listados, etcétera, etcétera. Y ese es el caso de la canción de Megan Thee Stallion. Sí, la de Megan es muy reconocida porque era tan pegachenta y era tan poderosa dentro de ese mundo del hip hop que las coreografías la agrandaron. La canción estaba tan hecha para que la gente la bailara que durante los 6 meses que le tomó volverse un fenómeno viral tan potente que terminara en la radio y en otros medios de comunicación o se volviera un éxito en Spotify era que la gente no podía evitar querer bailar esa canción. Entonces se vuelve banda sonora de coreografías de todo tipo y eso la hace indiscutiblemente un éxito tiktokero brutal. Y la vuelve popular, que es en últimas lo que ya está importando en la música. Lo popular que sea, independientemente de lo bien hecha o mal hecha que sea, es qué tanto impacto tiene en la audiencia como tal, ¿no? Antes, pues, que la calidad musical en los 80, que en los 90, no sé qué vaina. Ahora es lo que genera en el público. Pues es una canción que logra un impacto tan grande que también es nominada a grabación del año, por ejemplo. Y Beyoncé se monta en un remix. Hay un remix con Beyoncé, claro. Y ese remix también creo que se ganó varios premios. Claro, es que esa canción es tan poderosa y es tan distinta a las otras canciones que hemos ya visitado en nuestro programa hoy dedicado a TikTok a propósito de la noticia de que los Estados Unidos como gobierno quieren sacar a TikTok de los Estados Unidos, que creo que supera cualquier naturaleza efímera que un Dance Monkey pudo tener en su momento o que un Heat Waves pudo tener o un ABCDEFU. Es más, la carrera de Megan continúa y continuó después de Savage. A mí me parece muy, muy, pero muy interesante cómo en estos momentos, con este tema del que estamos hablando, de la música y TikTok, antes los fans eran quienes hacían crecer a un artista. Y fíjese que ahora en estas épocas los artistas también están ayudando a crecer a los fans, porque es que ese fenómeno con Megan Thee Stallion fue importantísimo, porque gracias a eso esta niña Kiara Wilson, que fue la TikToker que inició el challenge, se volvió famosísima en los Estados Unidos. Se volvió una personalidad, la invitaron al Today Show, la invitaron a una cantidad de cosas por haber sido la primera en montarse en la tendencia y crear, de hecho, la tendencia del challenge de Savage. Claro. Hay una reciprocidad ahí que no veíamos antes entre el fan y el artista, que antes era de una sola vía. Y que, como toda reciprocidad, tiende a volverse un arma de doble filo, como hemos visto también, y yo creo que sería un tema para dedicar en otro programa. Pero hoy estamos hablando de TikTok y estamos hablando de la posibilidad de que TikTok desaparezca de los teléfonos celulares de más de 170 millones de estadounidenses, luego de que la Cámara de Representantes de ese país dijera que si ByteDance no vende la compañía a empresas que están ya invirtiendo en la compañía o que sean de carácter estadounidense, no van a permitir que siga funcionando por cuestiones de defensa. Este es un asunto militar más que cualquier otra cosa, ¿no? Se metió el gobierno de lleno en el asunto, que, pues, como lo dice usted y como lo hablamos hace un rato, tiene que ver con el temor de los Estados Unidos de la filtración de información de los ciudadanos norteamericanos a través de dicha plataforma. Ya hace poco las disqueras se habían empezado a bajar también de TikTok, el caso de Universal Music, que retiró todo su catálogo, por ejemplo. 7 millones de canciones se fueron de Universal Music y dejaron a TikTok sin un repertorio bastante grande que se pensaba que los usuarios iban a extrañar mucho más de lo que ha resultado ser, pero que de todos modos también hablaba yo con Jack Antonoff, el cantante de Bleachers y productor de Taylor Swift, y que me llamaba mucho la atención ya después de lo que pasó en la noticia como se emitió el miércoles en todos los medios de comunicación, y es que Antonoff decía: no tenemos muy claro las razones por las cuales Universal y TikTok están peleando, no sabemos cuáles son las razones del trato, los puntos del trato, pero cuando uno no sabe tantas cosas, hay una razón, y se reía. Y en efecto, ahora como que aparecen un poco las llaves cuando llega esta amenaza del gobierno estadounidense para ByteDance de o venden o les prohibimos la utilización dentro de este país, y lo más probable es que ByteDance termine vendiendo. Y seguimos hablando de canciones que han sido muy importantes gracias a TikTok a propósito de esa noticia, y hablábamos también de esas canciones que vuelven de alguna manera han sido canciones populares y vuelven a aparecer en esa plataforma. Es el caso de la canción que viene a continuación, que fue creada por The Four Seasons. La gente la conoció por Madcon, pero se enamoró de ella gracias a Måneskin. Estoy hablando de Begging. Put your love in the head.